tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 16 de diciembre del año 2016. La coincidencia entre el día y el año. Bien, estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, que en unos momentos más nos hablará sobre la resonancia Schumann y conspiraciones de aceleración temporal. Circula en estos días una teoría conspirativa muy extraña, la cual afirma que el día dura 16 horas, a comparación de las 24 que duraba hace no muchos años, y se relaciona a esto con la frecuencia Schumann. La afirmación concreta es la elevación del latido o frecuencia base de la Tierra, llamada resonancia Schumann, acortó la duración del día a 16 horas. Bueno, esto nos lo aclarará en unos momentos el doctor Conrado Ánimas en su programa A Tu Salud. Do you want to do? Platicado en este programa Sería Tu Salud, al que le doy a usted la bienvenida en el último programa en el periodo laboral de un servidor aquí en la Radio Universidad Veracruzana, doctor Conrado Ánimas. Hemos estado platicando en esta última semana y un tramo del anterior de cómo hay cuestionamientos ha habido y posiblemente habrá en algunas formas o manifestaciones de ejercer la medicina, en algunos tipos de descripción de estrategias, como le platicaba de la biodescodificación, que últimamente ha tenido una subdivisión a ser denominada bioneuroemoción, y que básicamente usted, si ya lo ha escuchado, si lo ha leído, si lo ha practicado o lo ha recibido como paciente, pues sabrá que se refiere a una suerte de legado que tenemos a nivel del ADN, de nuestra herencia a través de muchas generaciones, en cuanto a que vayamos superando sintomatologías o padecimientos. Y es uno de los, dijésemos, terrenos de la medicina que en la actualidad en el mundo está siendo tanto muy valorada, muy celebrada, muy agradecida, como por otro lado muy sancionada, de alguna manera atacada de maneras ambas, tanto positivo como negativo, tienen mucha razón. Le puede sonar a usted efectivamente como hasta contrasentido que yo se lo diga, que ambos tienen la razón. No, se refiere a que a cada quien, a cada individuo, de acuerdo a su forma de vivir, su forma de valorar la vida, su criterio, pues, para no hacer tantas vueltas, vaya decidiendo. Bueno, el primer tema que tenemos en este último programa del año 2016 es por qué no cumplimos nuestros propósitos, siendo uno de los más comunes los propósitos de Año Nuevo, que yo los escucho tanto como persona, como familiar, como amigo, como médico, que muchas personas queremos bajar de peso, queremos ganar más dinero, conseguir una pareja, que me han dicho muchos, de a de veras. Bueno, esos son de los más comunes. Hay otros, posiblemente usted tenga algo más en específico. Pero estos son de los más socorridos cuando queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Ahora sí que comenzar el año con nueva actitud, ambiciones mejoradas, me explico. Pero en muchos casos se abandona el seguir el propósito, se olvida. Bueno, de eso vamos a platicar en la primera parte. Y en la última parte del programa le voy a comentar sobre lo que se llaman resonancias Schumann. Usted las ha oído posiblemente mencionar. Porque, por cierto, esto tiene que ver con otro tema que es o ha caído en una áspera discusión, si es una conspiración para incorporarle a usted o a ti más miedo y que sigas inquieto, desesperado, asustado. O bien es una información que te puede hacer a ti que crezca tu conciencia al saber qué tiene que ver la resonancia Schumann, por si no las conoces, con nuestra percepción del tiempo. Hay una teoría muy interesante que se refiere a que la resonancia Schumann es percibida por el hipotálamo, en este caso por usted o por ti, que es una zona que en el cuerpo humano, afincada justamente en el cerebro, nos da la oportunidad de observar los ciclos que tenemos en la vida. ¿Me explico? De eso vamos a platicar en la segunda parte del programa, pero en la primera le voy a comentar sobre por qué no cumplimos nuestros propósitos. Ok, empiezas el año desbordándote de motivación por hacer lo que se tenga que hacer. No sé, si tienes el recurso, te inscribes a un gimnasio, o si trabajas en casa, le quieres poner otro ritmo, otra intensidad a los movimientos, y igual te levantas más temprano para dedicar unos 30 minutos para hacer ejercicio. No sé, si quieres tener mejor percepción económica, pues no, no sé, a lo mejor haces nuevas estrategias para atender nuevos clientes, o buscas un mejor trabajo, sales a más lugares para conocer a personas, te arreglas más, etcétera. Pero ¿qué ha pasado otros años? ¿Ha sido así cada año? No sé si tengas 10, 20, 30, 40, 50, 60, cuántos años de edad tengas. En muchos casos hay personas que me lo han repetido, que cada año empezamos unos días con mucho ímpetu y después se va como desapareciendo y llega casi a nulificarse. Casi siempre después de un mes, la mayoría de las personas que se propusieron bajar de peso. Bueno, por ejemplo, cuando alguien ha querido de alguna manera bajar de peso por cuestiones de salud o por algún diagnóstico que no nos es favorable, y casi siempre, afortunadamente no siempre, pero en un número muy elevado de casos, se abandona más o menos al mes, y se abandonan las dietas, las rutinas de ejercicio y los obstáculos que se presentan. Vaya, estos ejemplos que le pone a bajar de peso, ganar más dinero, conseguir una pareja, dijéramos que llevar a la felicidad a la persona, cuando se presentan los obstáculos, aplastan, por decir, perdónenme la palabra, aplastan más la motivación de nosotros. Y comúnmente nos quedamos en la zona de comodidad y no falta quien dice, bueno, el año que sigue ya bajaré de peso, o el año que sigue ya voy a meterle a hacer más dinero, o bueno, puedo estar solo, el amor no lo es todo. ¿Me explico? Entonces, como que todo se les dejase, bueno, la mayoría de las personas con las que he platicado por este programa, me da la impresión de que crecieron en un ambiente entre que católico y un poco como fuera de eso. Pero bueno, todo esto, lo que le digo de nuestra característica como del ser, es que se cree mucho en el destino. Es un poco diferente en personas que no han estado tan afincados en la religión. No lo dejan tanto a que Dios querrá para mí, o a ver qué pasa, como hoja al viento, pues. No, sino que hay personas que efectivamente van trabajando, si necesitan bajar de peso, si necesitan ganar más dinero, si necesitan conseguir ya no tanto la pareja, sino conocer el concepto de amor. ¿Me explico? Los he visto y es otro tipo de no solamente cumplir sus propósitos, sino cómo lo van trabajando. Si tú eres de los que se ha mantenido firme en tus metas y las has logrado, felicidades. Pero si no, no te preocupes. Bueno, perdóneme que se lo diga así de una manera tan gratuita, sin conocernos, se lo digo con todo respeto. Tampoco, como se dice, o en ambientes más juveniles dicen, tampoco te claves. Tampoco por haber tenido esto de que con cierta facilidad se perdiese ese ímpetu de, no sé, hacer ejercicio o de poner más atención en la en el trabajo o de cambiar un poco nuestra forma de actuar con las personas para eventualmente tener relaciones más productivas, más hermosas. Si no nos salió, yo se lo digo de veras, de buen corazón, tampoco se preocupe. Porque eres una de las personas que se deja llevar por el deseo de hacer algo bueno por ti. Y esta motivación efectivamente se puede ir perdiendo por el camino. Vamos a escuchar a esta jovencita, digo, tendrá como 50 años, pero sigue con esta juventud en su interpretación. Se llama Madonna y está en el control técnico y musicalización Soledad Macías. Regresamos en un instante. Soledad, bueno, fíjese que hay una página en internet a la que se le llama cuerpoadentro.com y básicamente se refieren a que recuperásemos, que no es tanto una creencia ideológica, sino es una parte fundamental, es un pilar de una autoestima sana. Porque efectivamente podríamos tener una autoestima como que muy echada para adelante y como que localizar nuestros logros o más bien como almacenarlos en el ego. Y pues vaya, yo le felicito que tenga logros, que haya tenido descubrimientos, que llegue a saber cosas increíble eso que haya vencido cosas grandes a usted, pero de alguna manera, por eso le voy a leer algo que tiene que ver con no solamente recuperar, sino mantener las ganas de seguir adelante, pero no como un robot, de que se le programe. Por ejemplo, que dijera, ah, sí, lo que dijo Conrado, le voy a hacer caso. Porque además ni se crea que yo pienso así. Lo veo diariamente en la consulta. Muchas personas tenemos este como hábito de desconfiar, pues no solamente los desconocidos, sino las personas que no tienen la misma vibración que nosotros. Eso lo tengo muy claro. Después de tantos años de hacer radio, lo he notado con mucha claridad, de que muchas veces las personas que pues que les permitimos que nos comenten o que nos aconsejen o que nos quieran, tienen cierto tipo de vibración o de semejanza con nosotros. Bueno, entonces le voy a platicar a partir de esta página, porque estamos con el asunto en esta primera parte del programa, de por qué los propósitos que tenemos, por ejemplo, de inicio de año, a veces se nos desvanecen. La página, insisto, se llama cuerpoadentro.com. ¿Te has sentido alguna vez sin motivación personal? A todos nos pasa. Hay momentos en que nos sentimos sin deseos ni fuerzas para seguir adelante con nuestras metas. Por ejemplo, cuando te des cuenta que empezaste con muchas ganas a querer hacer algo bueno por ti, para mejorar, así que en primera persona, y de repente dejaste de hacerlo. Bueno, nos pasa cuando hemos estado enfrentando demasiados obstáculos. Nos pasa cuando no percibimos progreso o simplemente cuando nos cansamos de trabajar arduamente. ¿En cuál de estos tú podrías caer? Porque sí, también he conocido personas que haciendo verdaderamente una, en mi opinión, una manifestación de tesón y de no doblarse, siguen trabajando arduamente. Y comúnmente la indicación que a mí me llamó mucho la atención, ya la escuché yo, pues ahora sí que tarde en mi vida, ya yo estaba más allá de los 40 años, de que las cosas verdaderamente poderosas no requieren esfuerzo. Y esto tiene que ver con salud, porque es algo que en muchos momentos le he leído a usted o han comentado invitados, de que tanto nos tratamos a nosotros mismos con respeto, con dignidad, no con esa chulería de que ay, mañana o al siguiente año ya haces tu propósito de trabajar, ¿no? Sino observar con cuidado, con responsabilidad y con compromiso que nos hace falta y trabajarlo. Bueno, supuestamente esto debe ser sin esfuerzo. Entonces, sí, a veces cuando trabajamos arduamente en algo que no le encontramos o no le percibimos progreso, obviamente el que lo percibe es el yo que tiene usted, o que ha tenido, o que tuvo, porque además he conocido personas que ya lo han ido como que relocalizando. Es una circunstancia como de localización, no tanto de bajarle la importancia del ego. Que sí ocurre, sí, también he visto personas que sí salen de ese ámbito y de hecho es como más sano. Pero para la mayoría de las personas, cuando estamos mucho cabalgando la vida desde el yo, es común que cuando no percibas tú un progreso o te llegas a cansar de trabajar arduamente, pues se te quita la motivación personal. Bueno, si has perdido tu motivación, va a sonar lo que le dije hace rato y es lo que comúnmente dice, ay, muchas gracias, Conrado. No pierdas las esperanzas. Es que ahí hay un quid muy interesante y también aterrador. A veces, cuando nos sentimos sin deseos ni fuerzas de enfrentar una relación familiar, una relación laboral, una relación en la calle, que tenga usted uno de esos roces. Bueno, yo en la ciudad de Jalapa, donde justamente entre el trabajo que hago aquí en la radio y donde trabajo a mediodía como médico, sí, ¿cómo le diré? Son zonas como muy densamente pobladas. Entonces yo veo con relativa frecuencia choques entre las personas, ¿me explico? No tanto que lleguen a pelear a golpes, sino de que a veces se tratan con ese como desprecio social que hay de que primero paso yo y a ver si después tú puedes pasar o no. Entonces es como muy común esto, ¿no? Entonces muchas veces cuando ya estamos incluso como muy localizados en no tener motivación personal, esto nos lleva más profundamente a no observar qué obstáculos podemos ir venciendo. Bueno, pero eso es lo que le comentaba hace un momento. si has perdido la motivación, no perder las esperanzas. Y bueno, efectivamente la motivación personal, que es la que nos llevaría a tratar de cumplir con el, insisto, bajar de peso o ganar más dinero, sí tiene que tener el propósito, pues una práctica, un hacerlo, no solamente pensarlo o anotarlo. Bueno, también se puede recuperar la motivación personal con el entendimiento, algo que le llaman autoamor y sobre todo disciplina. Bueno, ¿qué es esto de automotivación? Bueno, la motivación personal es la fuerza esencial en la vida. Es la fuerza que nos impulsa a lograr nuestros sueños, nuestras metas, por decirlo así. Es la energía que nos empuja a tomar iniciativa y a tomar acciones para alcanzar nuestras metas. Efectivamente, la motivación, más allá de que usted la haya aprendido ideológicamente o en una religión o a través de la nueva era o a través de verte una relación de pareja de ellas que son exitosas y hermosas, no viene de allí. La motivación es una fuerza orgánica, es una fuerza natural que nace desde una parte que nos apasiona muy, ahora sí, citando a Jean Piaget, muy previamente a tener usted ideologías de que si le gusta determinada forma de actuar en el mundo, que eso se va aprendiendo más o menos en esta última generación de raza humana, más o menos como los 6 o 7 años, aunque sí hay niños o niñas más pequeños que atraen pasiones, pero la verdadera pasión, los sueños, las metas, es básicamente para qué nacimos. Y yo lo he platicado con un número muy grande, por ejemplo, de madres de familia, en que creían que su porqué era ser mamá de su hija o de su hijo. Sí, es un porqué muy importante, pero hay otros porqués que sostienen a esta razón. ¿Me explico? Obviamente no es mi manera de pensar, mía, de Conrado. O sea, yo lo he venido descubriendo, que me lo han platicado muchos invitados en este programa, y lo he leído. Estos sueños o metas es justamente donde está localizada nuestra pasión de vivir, los deseos profundos del alma, ese amor que palpita en nuestro corazón. Y esta fuerza está al alcance tuyo, no está al alcance necesariamente de un sacerdote o de tu pareja o de tu papá o de tu jefe, está al alcance de cada persona. ¿Qué es lo que nos dicen en esta página? Así concreto, para no dar tantas vueltas, habla con tu corazón para recuperar tu automotivación. El primer paso para recuperar la motivación es tener una conversación honesta con tu corazón. ¿No te ha tocado tener una conversación con alguien que tú sabes o sientes que no es todo lo honesta que podría ser? Esto sin caer en los juicios de valor. En vez que digas, ay, ya me vienen a mangonear o no hice lo correcto, que son ambos juicios de valor, no, simplemente observarlo y ajustarlo. Tener una conversación honesta con tu corazón. ¿Cómo se hace esto? Simple y sencillamente preguntar, ¿estás haciendo lo que realmente quieres hacer ahora? ¿Te estás dando permiso para lograr tus sueños, tus metas? ¿O te estás obligando a alcanzar unas metas para complacer a otros a costa de tu propia felicidad? Además, como estos que le estoy leyendo en esta página, que me da toda la impresión que es o española o colombiana, ya le diré en un instante dónde es, pero no es tan mexicana, porque además allá, independientemente que hay ciertas semejanzas, hay algunas diferencias, sobre todo en hábitos y costumbres. Estas cuatro cosas que le leí son muy frecuentes que me lo digan las personas como queja ante sí mismo, es decir, no, yo no estoy siendo tan feliz a pesar de que le doy todo a mis hijos, a pesar de que estoy trabajando por los demás, que de hecho ambas cosas he visto que llegan a enfermar y no mucho tiempo, es la solución, aparentemente, se lo dejo a su criterio, sería escuchar de veras o en realidad al corazón. Sí, es muy difícil sentir motivación para hacer algo que realmente no tiene sentido para tu alma, ¿no? O sea, que hagas algo que te no solamente destroza tu tu paso por la vida, sino que no te está haciendo llegar a lo que viniste. Y este propósito de la vida, que igual si eres católico o eres ateo o te gustan las cosas un poco esotéricas, tipo como de la nueva era, hay en cualquiera de los tres cabe esto del propósito de la vida. Para que no entremos en esas discusiones o como peleas, en mi opinión, tontas, porque no llegas a nada, no hay mejor que nadie, no hay, ahora sí que mejor religión que la otra o mejor ideología que la otra, es como perder el tiempo un poco a lo tonto, o mucho a lo tonto. Recuperar el propósito en la vida es escuchar de verdad al corazón, porque si no es muy difícil sentir motivación, va a ser algo que realmente no tiene sentido para el alma y finalmente nos enferma, que pueden ser desde síntomas, disfunciones en el cuerpo, puede llegar a ser incluso diagnósticos que vayan en contra del equilibrio de la vida. Quizá la falta de tu falta de motivación sea la ausencia de metas relevantes para ti. Punto. ¿Cuáles son las metas relevantes para ti? Pregúntale a tu corazón. Muchas gracias, Soledad, y también un saludo a Dante González, con quien platicaba. Fíjese que un poco lo que él comentaba con él sobre la cuestión de la problemática, que a veces no tenemos como que la confianza en nosotros o en las personas, o no sabemos cómo decirlo, justamente son los enemigos de la motivación de usted. Porque además en este programa no estoy yo como para decirle, oiga, le recuerdo que hay un momento del día 31 de diciembre en que usted puede, no sé, anotar los propósitos, que de hecho existe, es una técnica como muy gentil con las personas, para ir como teniendo nuevos proyectos, planes, nuevos sueños, porque efectivamente sí hay personas que van como renovando o... Pues sí, como reloaded, esto se podía traducir en español, en castellano, como recargar a algo, hacerlo nuevo totalmente. Y bueno, es una de las situaciones que más he visto, tanto en lo personal como en muchas personas, que es la falta de confianza en uno mismo. Y fíjese, por eso, ya en un instante más, lo que nos presentó de este programa Raúl Sánchez Cano, de estos mitos y timos de las resonancias Schumann. Y si usted lo ha oído, igual lo tomó como una locura o como una tontería, o tal vez lo tomó en serio, de que hay algunos postulados en que se dice que los días ya no duran lo mismo que duraban antes, que ahora duran menos. En fin, ya se lo platicaré después de terminar este tema. Pero el primer enemigo de tu motivación es la falta de confianza. ¿Por qué? Porque no te crees capaz de lograr lo que te has propuesto. Y si tú te propones, no sé, perdonar a alguien, ¿no? Que es muy común. O comprender algo emocional, que muchas personas ahí nos podemos quedar toda la vida. Con eso le digo todo. Toda la vida. Y toda la vida pueden ser 50 años, pueden ser 60, dando vueltas con ideas. Es un discurso un poco hasta como pseudo neurótico, dando vueltas y no encontrando la solución. Entonces alguien puede decir, pues no puedo. Y lo ves, hasta cambia la expresión de la persona, la cara, la expresión, me explico. La fase de la persona es como, no, ya perdí. Entonces, al decir que no somos capaces de lograr lo que nos proponemos, perdemos la motivación. Entonces, por lo común, la manifestación de la falta de confianza es: no quiero perder el tiempo haciendo cosas que no me van a dar resultado. Observa eso que acabo de decir, ponlo en otro contexto. Aparte de que suena absolutamente ridículo, porque en ese caso tendrías que dejar tanto de respirar, de vivir, pues. Hay una situación mucho como de, me conviene esto, entonces lo busco. Si no me conviene, entonces lo dejo a un lado. Y de alguna manera esta falta de confianza sí está muy, muy localizada en las cosas que hemos querido para nosotros, obviamente en el terreno del yo, y que no nos han salido. O que ahora sí, perdóneme si usted es muy creyente, pero no lo mandó Dios, ya no le tocó. Me explico, hay personas que me lo han dicho de broma, o no sé si en serio, que quisieron bajar de peso, o quisieron tener por fin una relación de amor verdadera, o tener más dinero en su trabajo, y me dicen, es que Dios como que me puso en otro camino. Vea, eso también es falta de confianza. Y este está muy ligado a otro enemigo de la motivación: expectativas negativas. Cuando piensas en alcanzar metas, te imaginas lo peor: tragedias, peleas, que te asalten, que te enfermes, que venga alguien a rivalizarte. Ahí es también muy fácil perder la motivación. Ahora sí que, ¿quién quiere alcanzar una meta que no trae felicidad? Fíjese, estas preguntas que le estoy haciendo a usted con todo respeto y cariño, yo no tengo la menor idea de cuál sea su edad verdadera. Me decía un ya fallecido, un queridísimo amigo terapeuta hace muchos años, de que la edad verdadera de la persona no es tanto su edad en el IQ o su edad emocional. No, es qué tanto la persona es sensata, sobria, aunque sea alegre. Me explico, yo he conocido personas así, se sienten como jóvenes independientemente que sean muy mayores de edad o que sean niños. Entonces, cuando las personas tienen este tipo de como de disquedad mental, comúnmente no dan expectativas negativas de decir, ya logré mi meta, ahora sí me van a robar o no me van a pagar o me va a traicionar la pareja, ¿me explico? Entonces, la expectativa negativa que efectivamente usted sí puede cambiar, sí lo puede cambiar. En vez de estar pensando de que, ay, ya viene otra temporada de más tranzas y me van a volver a hacer esto, que puede estar muy afincado en su personalidad, sí se puede cambiar. Otra, enemigo de la motivación, ya para terminar y pasar a decirle brevemente de la resonancia Schumann: personas que no creen en ti. Bueno, yo le puedo decir que yo tengo una colección muy grande, pero también tengo una colección muy grande de personas que sí creen en mí. Tú estás trabajando para alcanzar tus metas arduamente, aunque parezca que te es fácil o te parezca que te es difícil. Bueno, pero cada vez que compartes tus planes con las personas que te rodean, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, lo que estás haciendo, y no nada más estudios, es la escuela, es la vida misma. En fin, esto es muy frecuente que me lo digan las personas como médico. ¿Qué ocurre? Recibes críticas, burlas, comentarios cínicos, te dan consejos. Este tipo de ambiente poco a poco erosiona tu motivación. Y yo aprovecho para aquí, esto ya es de mi autoría, ay, Dios mío, gracias, rara vez digo algo mío, pero ¿y usted algún momento se ha dado cuenta de cuando alguien te da una crítica como positiva, te sonríe y lo sientes sincero, lo sientes honesto u honesta? Porque además sí me ha tocado muchas veces que me lo digan. Olvídese de que alguien diga que, por ejemplo, que produzco mal, o que soy médico ahí más o menos, o como persona, etcétera. Todo eso entra en un terreno que es muy, ¿cómo le diré? Muy fácil de que se disuelva. Son solamente comentarios. Pero hay algunas cosas que sí podían de alguna manera desmotivarme. Y ha habido personas que me lo han dicho bien claramente. Yo, esto es una especie como de invitación para ir a escuchar un breve espacio musical con Madonna. De usted tiene esa capacidad de saber sentir lo que otra persona le está diciendo. Es decir, si siente la solidaridad, si siente la amistad, si siente el amor, o cree que eso es. Es muy diferente, porque el yo también tiene capacidad de sentir, el yo también tiene capacidad de discernir quién le ama y quién no le ama. Entonces, ¿hasta qué punto su ser verdadero, que por cierto está mucho más adentro que el yo, se da cuenta de eso? Porque es una de las partes muy importantes de que hay personas que no van a creer en ti. No tienen por qué, vaya, no tienen por qué estarte aventando, ahora sí que mariachis y porras, cada quien tiene su camino. Pero es muy importante eso. Bueno, vamos al espacio musical y regresamos para despedirnos hablando de las resonancias Schumann. I am when I am with you. So sad, what I did wasn't right. I feel so bad, and I must say to you, sorry, but no. Sí, bueno, ya para despedirnos, le agradezco mucho el favor de su atención. Le mando a nombre de un número muy grande de personas que aquí trabajan en la Radio Universidad Veracruzana, deseos desde la perspectiva de este programa que tenga en este periodo de vacaciones, de reunión familiar, de encuentro consigo mismo. Pues bueno, ¿qué le puedo decir? Lo que cada año le platico de que ojalá nos volvamos a escuchar o a percibir en esta entrada del año, y muchas felicidades. Le mando mucho cariño, mucho agradecimiento por permitirme, en mi caso, en la producción del programa Sería Tu Salud, que ya lleva algunos años al aire, un servidor Conrado Ánimas, pues permitirle reportarle sobre este tipo de temas que para un servidor son muy interesantes, y espero que también para usted. Esto de la resonancia Schumann sí ha llevado a algunas personas a hacer unos muy sonadas críticas de lo que es ser conspiranoico. Usted se ha oído hablar de esa palabra, de que puede ser que haya quienes no crean que hay calentamiento global y que hay una conspiración para efectivamente generar más miedo, que es un tema en salud. Y hay quien dice que sí, se están aumentando las temperaturas en el planeta Tierra por la llegada de nuevos campos magnéticos del Sol, etcétera. Entonces, son como discusiones que finalmente lo que para este programa, en lo particular en estos 10 minutos que nos quedan, le voy a leer y a platicar, es para que usted busque, si me acepta la sugerencia, una nueva vista. No quedarse con decir, pues es que este tipo de cosas, en ellas no creo, punto. O inmediatamente aceptarlas sin hacer ningún tipo de como de inquisición. Por cierto, estaba viendo una película mexicana que se llama Hidalgo, y rapidito se lo comento, con este Damián Bichir, y él como el cura Hidalgo, por usted no es mexicano y no lo sabe, es el llamado padre de la patria, instauró un movimiento que desembocó en la guerra de independencia, pero él, desde que fue rector en una universidad en Valladolid, en inicios de o finales del siglo XVIII, 1700 y tantos, siempre le pedía a sus alumnos que cuestionaran, pero no en un sentido, dijéramos, como chismoso o megalómano, de que yo tengo la razón y los demás no. No, cuestionar para aprender. Así que bueno, le digo de la resonancia Schumann. Y le estoy leyendo una página que se llama mitositimos.com, mexicana me parece. Bueno, según los amantes de las explicaciones alternativas, la elevación del latido o frecuencia base de la Tierra, que se llama resonancia Schumann, ha acortado la duración del día a 16 horas. Y dice aquí, en internet uno se puede encontrar con todo tipo de teorías conspirativas e ideas descabelladas, pero una que habla sobre el acortamiento del día de 24 horas a solo 16 parece superar nuestro umbral de asombro. Dicen aquí, no dice el nombre del autor o autora. No, esto lo subieron el 14 de febrero del año 2013. Y de hecho, la página es un lugar para hablar de escepticismo, pensamiento crítico, ciencia y tecnología. ¿A usted no le parece que el día ya no le alcanza para nada? ¿No se siente más ansioso y estresado? Antes podíamos ir al trabajo, volver a casa, visitar a los amigos, ir un par de horas a ejercitar al gimnasio y hasta nos hacíamos tiempo para mirar una película. Ahora, cuando uno se concentra en alguna tarea, se le hizo de noche, el día parece durar menos. Y nos dicen aquí, existe un mito obligado en cualquier página New Age que afirma que las ondas Schumann han elevado la frecuencia de vibración de nuestro planeta, acortando el día de 24 horas a tan solo 16 horas. ¿Será así? Bueno, y después viene un terreno de esta página en que explica qué son las ondas Schumann. Es un conjunto de frecuencias, pues. Y tiene que ver con en qué velocidad está vibrando la Tierra, por decirlo así. Y en algunas de estas páginas que justamente aquí cuestionan y señalan de nueva era, algunas sí se las llevan por las ramas, otros sí están de alguna manera buscando darle a usted información, consideran que en cuanto a las ondas electromagnéticas que tiene usted, hay cierta como velocidad. Me explico, no es lo mismo cómo vibra, perdónenme un ejemplo tan tonto, pero no me queda de otra. No es lo mismo en qué velocidad vibra una licuadora cuando está apagada a cuando usted le puso a moler, no sé, tomate para hacer una salsa de tomate. Entonces, la vibración, al ser más rápida, genera más energía. Si está la licuadora apagada, pues no está generando energía, a menos está ahí latente. Es lo mismo con nosotros. Si usted está durmiendo, las vibraciones, dijéramos, de su cuerpo, son distintas a si en el día a día está trabajando o corriendo o está usted peleando. ¿Me explico? Igualmente, las vibraciones que hay en la mente son como diferentes. Básicamente, por si a usted le interesan estos temas en un terreno más científico, yo sí se lo recomendaría buscar. ¿Qué son las ondas Schumann? Si han cambiado, hay una teoría que a partir de 1950 y tantos, un autor, Wilfried, me parece que alemán, Schumann, predijo su existencia en 1950 y tantos, y ya después fue confirmada. Eran como muy estudiadas por ciertos fenómenos atmosféricos, pero donde están cuestionando en esta página es si tienen o no que ver con unas ondas electromagnéticas que todos tenemos en nuestro cerebro. Y que, ¿cómo le diré? La frecuencia de las ondas Schumann es muy parecida, es más o menos el mismo número que las ondas alfa en el ser humano. Le voy a leer algo muy rápidamente. Herbert König, profesor de física de la Universidad Técnica de Múnich, estudió junto con Wilhelm Schumann las ondas que llevan su nombre. Y König, más inclinado a las creencias pseudocientíficas, intentó demostrar la relación de las ondas Schumann con aspectos biológicos y cómo podrían afectar a los seres vivos. Y bueno, la creencia popular es de que las ondas Schumann vibrarían en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y que podrían, insisto, creencia popular, y que podrían interferir en el estado de ánimo y la percepción. Bueno, yo se lo voy a poner así como jugando con usted, porque pues ya prácticamente en 3 minutos ya estoy de vacaciones aquí. Vamos a jugar. Imagínese que sí fuese cierto, de que están cambiando el universo y está cambiando el planeta Tierra, sobre todo por los campos magnéticos que llegan del Sol a partir de los años 80, en que hay un número muy grande de fenómenos que no pueden ser descritos ni explicados por el ser humano. Ahora sí que en nuestra infinita soberbia, pero no podemos explicar qué está ocurriendo en el Sol y está llegando esto a la Tierra. No solamente nos manda calor y nos manda que sea de día o de noche. Mucho de la, ahora sí que de la velocidad en que se ha desarrollado la vida y sobre todo la conciencia en la Tierra tiene que ver con los campos magnéticos del Sol. Si juega usted conmigo, imagínese que ha cambiado la velocidad de los campos magnéticos que llegan aquí a la Tierra. Pero el ser humano puede ser que no haya cambiado. Eso es lo que he leído en algunas páginas, de que como no hemos tenido un trabajo verdadero en nosotros, como que creemos que ya sabemos todo y que ya lo logramos y que somos la especie predominante, cosa que está muy cuestionada últimamente, estas tres que le dije. Pero bueno, vamos a suponer que sí lo fuésemos, que tenemos incluso la capacidad para entenderlo. Entonces, si tenemos esa capacidad de entender lo que está ocurriendo, ¿por qué no hemos cambiado a tener más conciencia? Y esto se lo digo absolutamente con todo cariño y respeto, ahora sí que de fin de año, lo he visto en muchos autores que he visto en internet. Algunos sí están volados, algunos, como para algunas personas yo debo de ser, así como que, ¡ay, qué tontería o qué locura! Pero otros sí los veo o los siento como muy serios, muy muy comprometidos, y sí han comentado eso de por qué las personas no tenemos una existencia más sensata, más sobria, más aterrizada, más de acuerdo a cómo están los tiempos. Y todo eso tiene que ver con esto de las ondas alfa que le estaba platicando. Ya para terminar en estos 2 minutos que me quedan, No olvide que las ondas alfa, que son frecuencia entre 11 y 12 Hz, que son las que comúnmente se ven en el encefalograma, están relacionadas con la actividad de la corteza visual. ¿De qué se da usted cuenta, pues? ¿Qué es lo que, aunque usted fuese y en este momento invidente por alguna circunstancia, alguna cirugía, que ahorita en este momento no pudiera usted percibir con la vista, de alguna forma usted está percibiendo, me está escuchando, me explico? Y todo este, digamos, tinglado de funciones muy complejas que hay en nuestro cerebro, de alguna manera es lo que se mide con las ondas alfa. Entonces, ya para despedir, yo le voy aparte de despedirme y esperarle a partir del 2 de enero, ¿es, Soledad? A partir del 2 de enero, si vamos a regresar, por acá me volverá usted a escuchar, de que lo que se ha creído y han consignado algunas autoridades en cuestión de conciencia, es de que es una invitación a que las cuestiones, sobre todo que tenemos pendientes emocionalmente, que sería muy buen propósito, las trabajáramos en la medida de lo posible, que esto es sin esfuerzo, sin pretender componer algo que no hice 20 años en una hora. No, es un trabajo que es lento, que sí requiere una motivación, que pudiese ser de alguna manera inspirado y, de alguna manera motivado por lo que nuestro mismo corazón nos invita, y que de alguna manera nos haría dar cuenta, que es lo que digo de las ondas alfa, a decir, estoy haciendo bien las cosas, estoy cumpliendo con mi propósito. Y esos propósitos, créame, me ha parecido muy sorprendente, las personas lo vuelven parte de su, ¿cómo le diré?, de su personalidad. Ya no se vuelve parte de su personalidad el decir, ay, es que hice nada más 15 días de ejercicio, luego me dio flojera. O ya quería enamorarme de la persona, pero me dio como mala espina o yo no soy adecuado para la persona. ¿Me explico? Ya no nos damos tan fácilmente por vencidos. Le agradezco mucho el favor de su atención y nos escuchamos próximamente. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. To drive.